A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Oye, ¿te salieron bonitos en la rosca? No, pelos. Ah, bueno, aprovecho. Todo, o sea, tanto como puede salir como puede entrar. Y estamos hablando de sangre. También, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo año, que según esto se titula 2023. Sorpréndeme, 2023, no es cierto, no nos sorprendas, si la sorpresa es otra pandemia, sí, si la sorpresa viene otra vez en forma de guerra, Medio Oriente, Ucrania y cosas así, nuclear, y entonces todos nos despedimos sin saberlo y mañana nadie amanece nunca más, pues entonces sí, sorpréndenos 2023, y mientras algo de eso sucede, de esa magnitud, esperemos que no. Mientras retomamos pues las transmisiones de A Sangre Viva aquí en radiocartón.com. Aquí en la rueda cartonera estamos de vuelta. No es que lo diga mi playera, pero sí lo dice. Y el día de hoy vamos a tener una lectura de odas y sonetos del grandísimo, grandísimo, de grandísimos John Keats, que por fin pude conseguir el libro de Odas y Sonetos. Gracias. Gracias, Phil, por estar ahí y hacer como que eres un evento literario y nada más eres pues una feria simplona de venta de libros. No tiene nada de malo. Sí ocurren eventos ahí, pero pues también ya hemos dicho muchas veces, y no lo dejaremos de decir, que la literatura no necesita la FIL para que suceda, ¿no? Y pues ahí no está la literatura concentrada. Es un evento, pero pues no es todo, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los lectores somos los que terminamos haciendo que circule y que de alguna manera siga floreciendo y esté en boca de todos y haga su propio ejercicio en la literatura, ¿no? Y pues, si ustedes están escuchando por primera vez este programa, que ya estamos, les recuerdo, en la transmisión número 197, que nos lleva a comentar el hecho de que en tres programas más, o sea, en el programa número 200, tendremos un especial de 200 programas, 5 años al aire de este programa y 6 años de la radiocartón.com. Entonces, prepárense porque en 3 semanas vamos a tener un especial. No sabemos cuánto tiempo va a durar, probablemente vamos a amanecer aquí hasta el día martes de febrero. 15 días de programa así, ya güey, córtale acá. A la transmisión. Sí, o sea, no estaríamos trabados así por otra cosa, ¿no? O sea, es que nevó. Y bueno, tenemos algunas pocas efemérides, tenemos libro de regalo, obviamente, como todas las semanas, tenemos música también y pues comerciales y eso, pues creo que realmente de momento no hay tanto, solamente recordarles que estén pendientes de que en 3 semanas en el programa 200 será el especial de 200 programas, 5 años del programa y 6 años de la radio, y pues trataremos de que haya un montón de tazas con café para ese día, ¿no? Buscaremos la manera también de que ese día juntar lo más que se pueda de libros para regalar para el programa 200, pero mientras algo de todo eso ocurre, pues también agradecer a todas las personas que de alguna forma estuvieron preguntando y estuvieron quizá al pendiente de si íbamos a regresar con el programa, y sí, a lo mejor, no sé si es como echarse la propia sal, pero no le veo el fin al programa aún, ¿no? Entonces, mientras esto siga en pie, pues gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por irse a escuchar los podcasts, gracias por estarme recordando el, oye, men, ¿por qué no subes nada a la página? Ya ya estaré, ajá, el sonido muy acorde, pues ya estaremos ahí también dándole mantenimiento a la página en Facebook, pero de cualquier forma saben que, por ejemplo, siempre que participan en todas las semanas y en todos los programas para ganarse los libros de regalo, siempre estamos en contacto con las personas. Ya les ha tocado que contestan inmediatamente, se llevan su regalo, o que les dejamos aquí en la librería el libro de regalo de esa semana que se hayan ganado ustedes. Y si no, pues yo los cargaré y ya ustedes me dirán cuándo se los entrego, porque pues igual ahí hay libros para regalar. Entonces, pues para arrancar rápidamente y regresar con las efemérides y la primer parte de la lectura de poemas de John Keats, que en este caso serían sonetos. Bueno, algo que me parece muy curioso del libro es que la traducción que, bueno, lo que nos menciona el traductor y el compilador es que la manera en la que pasaron los sonetos a español los pasaron en verso alejandrino por la misma métrica de cómo están escritos en inglés y en parte por la idea, pero sí la cuestión fonética de que en inglés la cuenta métrica era más larga, pero para no perder el hilo de las ideas traducidas a español, pues lo pasaron en verso alejandrino. ¿Qué es verso alejandrino? Pues ya les hablaremos. De hecho, estaría muy bien que en una de estas sesiones traerles el super libro de Kung Fu literario que tengo ahí, que te dice los nombres de todas las métricas y por qué y cómo se escriben, que muy necesario, por favor, porque ese es otro de los anuncios, quejas, noticias, nada nuevo. Estar viendo en estos días, en estas semanas de ausencia, toda la basura que anda por ahí pululando en boca y en manos y en plumas de la gente diciendo, ah, sí, es que estamos haciendo un grupo literario, no sé qué, es como de no, algo así. Esas cosas que están haciendo ahí, pues son reclamos y son chismecitos y cosas así, y no tiene nada de malo, pero llamarle literatura creo que está muy jalado de los pelos. Entonces no lo hagan, compas. Mejor escuchen este programa, ríanse de este programa, ¿no? Súbanle a esta rola que se llama Tell Him, o sea, dile, ¿no? De la gran Patty Drew. Entonces vamos a escuchar esto de Patty Drew y regresamos directamente a las efemérides y a la lectura de sonetos de John Keats. Tenemos los derechos, pero tenemos derecho a ponerla a Facebook. No nos jodas. Boom, boom, if you ever see the boy from me, tell him that I love him. Tell him that I care. If he ever needs me, tell him I. Tell him that I need him. Luego hay quien pregunta que por qué se sigue estudiando el Quijote, ¿no? Porque es un clásico y porque está dentro de los cánones de la literatura universal, ¿no? Pues nada más imagínate que, por ejemplo, un 16 de enero, pero de aquel entonces 1605, 1605, men, se publicaba la primera edición en España, Madrid, ¿no? De El Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, hace poquito, pues, leve, leve. O sea, 1605, nomás de 1605 para acá, la gente lee El Quijote, ¿no? Nomás, nomás. Ajá, sí, exacto, ¿no? Digo, es verdad que, por ejemplo, hoy en día el estudio se hace, pues, digamos, a nivel licenciatura, maestría y estas cosas, pero luego también, ¿qué onda, Marcos? Luego hay quien, hay un, no me... ¿Cuándo fue? Hace meses, un comentario de que alguien le puso a leer a sus alumnos Víctor Hugo, ¿no? Pero, o sea, a sus alumnos de primaria, o sea, Víctor Hugo es como prepa, quinto, sexto de prepa y más o menos, pues, ¿no? Y acá el men diciendo, no, sí, yo a los de la primaria les puse a leer Nuestra Señora de París y dices, men, o sea, es una novela densa por donde lo quieras ver, o sea, es muy extensa y el lenguaje y los temas no son para un morro de primaria. Ahora, sí es cierto, desafortunadamente y asquerosamente, ¿no? Que los chicos de primaria hoy en día pues están con el cerebro lavado en estupideces de cosas de narcotráfico y cosas así, ¿no? Digo, o sea, como de los temas más recurrentes, relevantes e imbéciles que hay, pero... No, por eso quiere decir que el hecho de que tengan como esa perversión mental, tengan la capacidad mental de entender una obra como la de Víctor Hugo, es muy diferente, ¿no? Pensando también en que luego, de repente, luego todos entre sobrinitos y primos y niños que conoces y eso, que luego la gente de estas generaciones decimos, ah, es que ahora los niños son más despiertos. En realidad no, en realidad los niños son más astutos de alguna forma, pero astutos como de gandallas, astutos como de berrinche, astutos como de grosería, ¿no? Pero realmente en la cuestión de la capacidad intelectual mental, pues no han llegado ahí, ¿no? Ahora, tampoco es que todo el mundo llega y tampoco es que eso sea necesariamente malo, pues, ¿no? Porque también la cuestión de la capacidad lectoescritora que se debería de aprender y de guiar en las escuelas, pues no siempre pega, no siempre resulta, desafortunadamente, y pues eso hace también que pues el presionar, digamos, desde años tan leves de manera académica, pues los haga tener una aversión, pues, ¿no? Sobre todo la cuestión literaria, ¿no? En el hecho de que la información académica se las dan en libros y los obligan a leer esos libros, que en parte sí tienen que hacerlo, pero luego lo toman como eso, como una obligación, no como el voy a aprender, estas cosas me sirven, ¿no? Que es una cuestión usual, ¿no? El siempre preguntarse para qué me sirven las cuestiones académicas que voy a aprender en la escuela, ¿no? Pero bueno, hablando precisamente de escuelas y de cuestiones académicas y de que es necesario llevar la educación a la gente, aún hoy en día, nunca se va a terminar esta campaña de eduquemos a la gente en cuestión académica también. Tenemos que un día como hoy, un 16 de enero, pero de 1897, nacía el gran escritor, poeta y precisamente político mexicano, ¿no? Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, ya hemos leído bastante de él, seguiremos leyendo mucho de él. Y algo curioso es que él, dentro de su trabajo como escritor, ¿no? El hecho de acercarse a la gente, no necesariamente para que lo leyeran a él, sino para que leyeran en general. Naciendo en 1897, básicamente le toca la creación de la SEP, le toca el hecho de que estuviera Vasconcelos en la SEP y de que estuviera el super ultra mega programa que también en su momento desarrolló Torres Bodet, que era la que también poeta mexicano, que era la cuestión de instaurar o instalar las dos escuelas públicas a lo largo de toda la República Y de hecho también Carlos Pellicer en su momento llegó a ser partícipe dentro de la, digamos como de la limitación o delimitación de los temas para las cuestiones de los libros de texto, que fueron gratuitos en su momento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no?, cómo hubo esa época en la cual los realmente artistas, por así decirlo de esa forma, los realmente famosos, ¿no?, los escritores en su momento, la gente que tenía pues como la facilidad de mover las cuestiones sociopolíticas, ¿no?, a favor de la gente, pues lo hizo, ¿no? Y en este caso es algo que en general quizá no sirve tanto, ¿no?, en la cuestión académica, pero yo creo que sí valdría la pena mencionar tanto en nivel secundaria, primaria y preparatoria, mencionar que tenemos muchas de esas cosas debido a nuestros escritores, ¿no?, de grandes generaciones, porque solamente la gente va y se sienta y hace como que está poniendo atención, pero no tiene ni la menor idea de cómo es que se llegó eso ahí, ¿no? O sea, parte de la clase de historia o no sé cómo, porque también hay muchas cuestiones académicas que sé que han cambiado hoy en día, tanto nombres de las materias como otras que han sido suprimidas y otras que pues me parecen muy innecesarias, ¿no? Pero sí es muy curioso que dentro de la historia de México, al menos en tanto en la asignatura de español como en la asignatura de historia, no se menciona absolutamente nada de cómo es que escritores, ¿no?, mexicanos dieron forma al sistema educativo, pues, ¿no? Escritores mexicanos, artistas, políticos en su momento, o que precisamente por tanta labor artístico-cultural, se les llegó a otorgar ciertos privilegios o ciertos puestos políticos por lo mismo, tanto de diplomacia como dentro del país, y es algo importantísimo, pero estudien y lean, ¿no? Y bueno, entonces un 16 de enero, afortunadamente, nació en México el gran Carlos Pellicer y nos dejó algunos vamos a mencionar algunos títulos de algunos poemarios, porque tiene bastantes, pero en general, incluso si se encuentran una biografía, aunque sea la pura biografía de Carlos Pellicer, léansela. Creo que de sus poemarios más famosos tenemos el que se llama Piedra de Sacrificios, Hora y 20. Otro que se llama Camino, uno de los más comunes de encontrarse es Esquema para una Oda Tropical y Hora de Junio. También, por ejemplo, el de Práctica de Vuelo. Todos esos son nombres de poemarios y creo que son de los más conocidos. Está también Discurso para las Flores y otro que salió de manera póstuma que se llama Reincidencias. El poemario que se encuentra en de Carlos Pellicer es excelente, porque incluso creo que también llegó a tener algunas, no recuerdo si él hizo teatro, pero en Esquema para una Oda Tropical hay varias partes que técnicamente están escritas como si fueran una tipo égloga, es buena palabra, y de hecho es una pieza teatral, la égloga, que trata como una especie de diálogo, pero es una sola persona, es como raro de, porque no es necesariamente un monólogo, es un diálogo en el que la música, o sea, los sonidos de la música de alguna forma le van dando el tono de que el personaje dice algo y luego pareciera que se contesta a sí mismo, pero es en otro tono, ¿no? Entonces, también las églogas son muy, muy, muy interesantes. Tenemos las últimas dos efemérides del día de hoy. Hay muchísimas, por supuesto. Nosotros elegimos estas para el 16 de enero. Tenemos que un 16 de enero de 1912 nacía el escritor y periodista Fernando Benítez. Es Fernando Benítez el de Caballo de Troya, ¿no? Creo que sí. Que salieron como 20 números o algo así, ¿no? Que no necesariamente es malo, pues, pero sí son un montón, porque de hecho, por ejemplo, también quien tiene un montón de libros es el del libro que vamos a regalar el día de hoy, que es Luis Espota, que también publicaron, no tiene nada malo, pero en algún momento sí me parece increíble, o sea, tal cual increíble, el hecho de que hayan sacado novelas como pan, o sea, que solo se tardaron 2 horas y media por libro. Pero sí, tenemos también que un 16 de enero de 1933 nacía la escritora estadounidense Susan Sontag, que también, si el libro, la novela que se encuentren, compilación de lo que sea de Susan Sontag, la verdad es muy, muy, muy bueno y recomendable. Y bueno, pues para arrancar ya directamente con la lectura de los poemas de John Keats, ¿qué? Hace tiempo que había estado queriendo leer este y precisamente no lo había encontrado ni para imprimirlo, no sé por qué, o al menos no traducido o no bien traducido, pero bueno, de este libro de Odas y Sonetos de John Keats comenzaré a leerles esto que se llama Oda a un ruiseñor. 1. Me duele el corazón y un sopor doloroso aturde mis sentidos, cual si hubiera bebido cicuta o apurado un pesado narcótico hace poco y me hubiera hundido en el leteo. No es por sentir envidia de tu feliz estado, sino por el exceso de dicha que me infundes cuando, driada de alas ligeras de los árboles, en algún escondite meliodoso, de frondosos hayedos y sombras incontables, le cantas al estío con voz resuelta y plena. 2. Ah, si bebiera un sorbo del vino que se enfría mucho tiempo en el seno de la tierra y que guarda el sabor de praderas y de flora, y de cantos y bailes provenzales y del gozo soleado. Si tuviera una copa con el vino del sur tibio, llena del sonrojo y auténtico hipócrense, borboteando al borde de burbujas ligadas con la boca de púrpura teñida, y el beber me aleje del mundo sin ser visto y me pierda contigo en la espesa umbría. 3. Perderme en lo lejano, disiparme, olvidar lo que no has conocido jamás entre las ramas, el hastío, la fiebre, la angustia que se siente aquí, donde los hombres escuchan sus gemidos, donde el temblor sacude las tristes canas últimas, donde la juventud muere exangüe y escuálida, donde el solo pensar nos llena de zozobra y desesperación con los ojos caídos, y la belleza pierde su mirada esplendente que un nuevo amor no ama más allá de mañana. 4. Lejos, lejos, pues voy a volar hacia ti, no montado en el carro de Baco y sus leopardos, sino en las invisibles alas de la poesía, aunque la mente torpe se retarde, perpleja, ya estoy aquí contigo. Esta noche es tan tierna, y quizás en su trono está la reina luna, con sus hadas estrellas que alrededor se apiñan, pero en este lugar la luz no existe, salvo la que las brisas impulsan desde el cielo por sendas serpenteantes de musgo y fronda oscura. 5. No puedo ver las flores que están bajo mis pies, ni el delicado incienso que pende de las ramas, pero entre las fragantes tinieblas adivino los encantos que ofrece esta estación propicia a la hierba y al soto, al frutal de los bosques, al brezo pastoril y a los espinos blancos, a las violetas marchitas cubiertas de hojarasca, y a la hoja y a la hija primogénita del mayo, ya mediado, rosa almizcleña en ciernes, cubierta de rocío, de un zumbido de insectos en tardes estivales. 6. Escucho entre las sombras, y he estado muchas veces un poco enamorado de la muerte apacible. Le he dado dulces nombres en versos abstraídos para que fuera al aire mi aliento sosegado. Y ahora más que nunca morir parece hermoso, su dolor extinguirse en medio de la noche, mientras tú derramas tu alma hacia lo lejos. Absorto en este éxtasis, seguirías cantando para mi oído en vano, pues yo sería tierra para tu intenso requiem. 7. Oh pájaro inmortal, no es para ti la muerte, ni las generaciones hambrientas te han pisado. La voz que oigo esta noche fugaz, ya la escucharon antaño el soberano igual que el campesino. Quizás el mismo canto que encontró una vereda por el corazón triste de Ruth que, nostalgia de, que con nostalgia del hogar lloró en medio del maizal extranjero. El mismo que hechizara algunas veces las mágicas ventanas que se abrían a mares peligrosos en tierras de encanto ya olvidadas. 8. Olvidadas. Palabra que tañe cual campana que de ti me separa hacia mis soledades. Adiós, la fantasía, geniecillo embustero, no es tan buena engañando con su fama índica. Adiós, adiós, tu himno lastimero se pierde más allá de estos prados, sobre el arroyo quieto, ladera arriba, y luego penetra hondo en la tierra de los claros del valle colindante. ¿Fue aquello una visión o un sueño de vigilia? Ya se esfumó esa música. ¿Duermo o estoy despierto? Wow. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero para escuchar otra canción. Y hablando de cosas que deben ser pagadas en su debido momento, vamos a escuchar al gran, gran padrino del soul, gran padrino del funk, ¿no? Vamos a escuchar a nada más y nada menos que James Brown con esta canción que se llama The Payback. Y sí, Facebook, este audio no es con fines de lucro, así que déjanos escuchar a James Brown. Gracias. Vamos a escuchar esto y regresamos con más a Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Hit him, Fred, hit him. Hey, hey, hey, loud, bow. Bueno, y ¿ya fuiste a ver la de Pinocho o no? ¿No? ¿Ya fuiste a ver la de Pinocho o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, ok. ¿Y qué tal? Sí, yo también, yo de esa película lo que puedo decir es que sí me gustó, no la adoro, sí me gustó, pero sí es verdad que la primera ocasión que la vi, porque ya la vi 3 veces, la primera vez sí dije, me voy a salir, así como de, no aguanté la actitud de niño berrinchudo, cagapalo que le pusieron a Pinocho en los primeros 10 minutos que sale, dije, no, mami. No, si no, o sea, si en la vida real no lo soporto, güey. O sea, me voy a quedar a ver una película en donde me puedo salir cuando yo quiera, ¿no? Y luego ya después vi que se relajó la película y ya cambió de actitud y ya estuvo como más chido. Y luego pasaron cosas así, pues más turbias y dices, ah, pues está chido, ¿no? Pero sí, al principio dije, no, güey, no puedo, güey. Acá. Sí, exacto. Sí, exactamente. O sea. Le sentó la muerte. Acá, ¿no? Así como, ajá, sí, ajá, vaya. No a todos. Hay banda que se muere y, por ejemplo, le quieren hacer homenaje por sus escritos todos culeros, sin pies ni cabeza. Tú sabes de quién eras. Ah, así que lo mejor que le pudiste haber hecho a la literatura jalisciense fue haberte muerto, güey. Gracias. Exactamente, exacto. O sea, son de esas veces que el mayor aporte que pudiste haber hecho es morirte, güey. Gracias, güey, ¿no? Uf, así. Y te habías tardado, men. O sea, hasta te pusiste exquisito y te tardaste en morir. Bueno, pero hablando de personas que no debieron haber muerto, ¿no? Y que menos tan jóvenes, pues seguimos leyendo a John Keats. Cosas bien hechas, cosas que realmente. Y algo curioso, hay una película, como biográfica de John Keats, y yo creo que fue mi primer acercamiento al autor. La película se llama Bright Star, así como la estrella brillante, o creo que la pusieron en español en la traducción subtitulada como la estrella más brillante. Y algo que me gustó mucho es que al final de la película, en los créditos, cuando comienzan a salir los créditos, la voz de quien hace el personaje de John Keats, o sea, el actor, lee, pues obviamente en inglés, Oda a un ruiseñor, ¿no? Entonces fue como de, ¡guau! Así como de, ¿qué diablos, no? Porque incluso se acaban los créditos y el tipo sigue diciendo el poema, ¿no? Y es como de, ¡wow! Es genial. Pero algo que pasa en la película y que ya después lo lees en su biografía es que John Keats fue genial y fenomenal en sus letras. Una, por el contenido tan concentrado de que, teniendo en cuenta que apenas si vivió como 27, 29 años, ¿no? Y de esos 27, 29 años, solamente así como netamente de producción literaria fueron como apenas 4. Y en esos 4 hizo todo esto y todo esto le quedó, todo lo que hizo le quedó chido, fue como, wow, ¿no? Por eso en algunas ocasiones hay quien se llegó a atrever, que lo dice aquí el estudio también, a compararlo con no sé cómo le dicen ustedes, hay quien le dice Rambo, hay quien le dice Rimbaud, no sé cómo sea, pero él, y porque pues cuando escribió él una temporada en el infierno, pues fue así como de ya me retiro de la literatura porque el mundo está bien culero, pero dejé estos poemas ultra trascendentales en la historia de la literatura. Y algo así también sucedió con John Keats. Desafortunadamente pasaron bastantes años para que la gente, el mundo de la literatura se diera cuenta que existió John Keats. Y se dieron cuenta que existió John Keats porque otros autores famosos decían que se habían inspirado por la obra de John Keats, ¿no? Entonces el mundo de la literatura, como 20, 25 años después, hasta 30 años después, se empezaron a preguntar. ¿Y quién es este tal John Keats de los cuales autores grandes ingleses dicen que se han inspirado, ¿no? Entonces es cuando comienzan a buscarlo y afortunadamente comienza a ser más reimpreso y reeditado la obra de John Keats. Y a lo que iba es que muere joven, ¿no? Y él, tanto por testimonios como porque pues todas sus biografías así no lo cuentan, John Keats muere sin saber que realmente fue un gran escritor. O sea, él hizo su obra como como simplemente tengo la necesidad de la comunicación, he puesto en práctica la cuestión de escribir y leer, creo, lo suficiente. Incluso en varios de sus poemas, en la pequeña introducción, sobre todo en los grandes cantos, tiene como estas notas en donde él dice: yo sé que he llegado tarde a la cuestión de la literatura, yo sé que he llegado tarde a la cuestión de reescribir sobre los mitos griegos, sobre también la cuestión de la corriente del romanticismo. O sea, él está consciente de quizá pudo no haber sido ni el mejor ni el más famoso de los escritores. Él estaba consciente dentro de sus letras, pero pasó todo lo contrario, ¿no? Y desafortunadamente, pues pasó después de que falleció, ¿no? Pero sí, es muy importante John Keats dentro de las letras universales, como precisamente tanto de su corriente, un poco del romanticismo, un poco dentro del naturalismo, pero también dentro de, pues, las letras clásicas inglesas en general, ¿no? Pero bueno, dentro de sus diferentes sonetos hay algunos, como en muchos escritores de hace mucho tiempo también, o incluso recientes, ¿no? Esta cosa en donde no le pones títulos a los poemas a veces, pero como título para la compilación se le suele poner el primer verso como el título, ¿no? Entonces, hay algunos que sí serán así, hay otros que sí tendrán títulos aparte, ¿no? Este soneto se llama Las estaciones humanas. Cuatro estaciones colman la dimensión del año. Cuatro estaciones obran en la mente del hombre. Su intensa primavera, cuando la fantasía recoge en su amplio seno todo lo que es belleza. Su verano, el que gusta rumiar plácidamente ideas juveniles como aliento dulce de primavera. Y estos ensueños le aproximan lo más cerca del cielo. Tranquilas ensenadas tiene el alma en su otoño, cuando, desocupado, cierra el hombre sus alas, contento ante la vista de las brumas, y deja pasar inadvertidas las cosas bellas como cuando fluye un arroyo junto a su puerta, y tiene su verano deformado, pues su naturaleza mortal así lo exige. A James Rice. Si una semana fuese una era, y sintiéramos cada semana el dulce reencuentro y el adiós, un pobre año, entonces, serían ya mil años. Con las mejillas rojas de tanta bienvenida, la vida así sería larga en otro corto espacio, y el tiempo mismo así sería aniquilado, y así, un viaje de un día en neblina de olvido para servir al gozo se nos dilataría. Oh, cómo llegar, llegar de la India muy temprano los lunes, desembarcar los martes desde el rico levante, unir un poco tiempo en un cúmulo de gozos y agrupar nuestras almas en un jadeo eterno. Esta mañana, amigo, y la tarde de ayer, a albergarme enseñaron tan feliz pensamiento. A Homero. Supongo que Homero, el gran escritor griego. Supongo. Apartado a lo lejos sin gigante ignorancia, tengo noticias tuyas y también de las Cíclades. Como el que está sentado a la orilla del mar y anhela ir a los hondos corales de delfines. Tú eras ciego, y entonces Júpiter rasgó el manto para mostrarte el cielo y dejarte vivir. Y Neptuno te hizo un refugio de espuma, y Pan hizo cantar para ti a sus enjambres. Pues siempre en las orillas de la tiniebla hay luz, y los abismos muestran selvas inexploradas. Hay en la medianoche una mañana en ciernes y una triple visión en la densa ceguera. Esto fue lo que viste, lo mismo que Diana, la reina de la tierra, del cielo y del infierno. Al visitar la tumba de Burns, el pueblo, el cementerio de la iglesia, el ocaso, los árboles, las nubes, las colinas parecen, aunque hermosos, extraños, fríos, como en un sueño que tuve ya hace tiempo. Recomenzando ahora, el pálido y efímero verano es un destello de una hora ganado al temblor del invierno. De un tono de zafiro, sus astros nunca brillan. Todo es fría belleza. El dolor nunca acaba para quien, con la mente juiciosa como Minos, puede gozar la auténtica belleza, sin el lívido tinte que a esta le impregna el orgullo enfermizo y la imaginación feliz. Oh, Burns, a veces te he rendido el debido homenaje. Gran sombra oculta el rostro, ofrendo a tus cielos nativos. Este cuerpo mortal de mil días ahora. Este cuerpo mortal de mil días ahora llena, oh Burns, un espacio de tu propio aposento, donde soñabas solo con floridos laureles, dichoso e ignorante de tu final destino. Mi pulso se enardece al beber de tu whisky, mi boca se embriaga brindando por tu alma, mi cabeza se embriaga brindando por tu alma. Mis ojos se extravían y pierden la visión, la fantasía muere, ya borracha en su meta, y sin embargo aún puedo caminar por tu suelo. Puedo abrir el postigo de tu ventana y ver la pradera por donde tanto te has paseado y beberme de un trago una copa en tu nombre. Sonríe entre las sombras, porque la fama es esto. Léeme una lección, oh musa. Léeme una lección, oh musa, en voz bien alta en la cumbre de Nevis cubierta por la niebla. Contemplo los abismos y un manto vaporoso los oculta. Esto es todo lo que sé que los hombres conocen del infierno. Miro ahora hacia arriba y hay una niebla lúgubre. Es todo lo que el hombre puede saber del cielo. La niebla se ha extendido allí abajo, en la tierra. Así, así de vaga es la visión que tienen los hombres de sí mismos. Aquí están a mis pies estas rocas abruptas. Lo único que sé, pobre, estúpido duende, es que las piso. Todo lo que observan mis ojos es niebla y precipicio, no solo en esta altura, sino en el pensamiento y en su potente mundo. ¿Por qué reí esta noche? ¿Por qué reí esta noche? Ninguna voz responde. Ningún dios o demonio de severa respuesta se digna replicar desde cielo o infierno. Y enseguida a mi humano corazón interpelo. Corazón, tú y yo estamos aquí, tristes y solos. Dime, ¿por qué he reído? Oh, qué dolor mortal. Oh, tiniebla, sí, la tiniebla. Siempre gimo inquiriendo en vano al corazón, al cielo y al infierno. ¿Por qué reí? Conozco el plazo de mi ser, que a su máxima dicha la fantasía expande, mas podría morir y observar esta noche las brillantes insignias del mundo hechas añicos. Belleza, poesía y fama son intensas. Más intensa es la muerte, que es el premio de la vida. Al sueño. Tú embalsamas la noche tranquila dulcemente, cerrando con los dedos benignos, cuidadosos, los ojos complacidos con la tiniebla, aislados de la luz, resguardados en un divino olvido. Oh, suavísimo sueño, si te apetece, cierra mis ojos serviciales en medio de tu himno, o espera el amén, antes de que junto a mi lecho tu adormidera lance arrullos cual limosnas. Entonces, sálvame, o el día transcurrido relumbrará en mi almohada provocándome angustia. Sálvame, sálvame de la inquieta conciencia que atesora su fuerza penetrando como un topo en lo oscuro. Gira, hábil, la llave de la muesca engrasada y cierra bien el cofre callado de mi alma. Sobre la fama, y tiene mucha razón, muchacha caprichosa, la fama es mojigata con los que la cortejan con rodillas serviles, pero hace que se rindan los más impetuosos y adora, sobre todo, al corazón tranquilo. Ella es una giganta que no habla con aquellos que no aprenden a estar satisfechos sin ella. Deja a todos plantados y nadie le susurra, y cree que la calumnian siempre que de ella hablan. Es toda una giganta, y natural del Nilo, cuñada del celoso Putifar. Y vosotros, enamorados bardos, devolvedle el desprecio con el desdén. Artistas desairados, lunáticos, haced la reverencia y despedíos de ella, que luego, si es que quiere, irá tras de vosotros. Tanta razón con la fama. La fama es una cuestión, pues muy subjetiva, ¿no? Hay quien luego se autoproclama famoso, hay quien la necesidad, la locura o la estupidez, ¿no?, lo hace creer que la fama lo es todo, ¿no? Que la fama es necesaria, que la fama es una gran meta o es una cosa muy noble. Y no estoy diciendo que sea necesariamente malo, pero también entender que dentro de la subjetividad de todas las cosas en lo real, ¡pum! Así, putazo filosófico. Pues la fama no lo es todo, man, ¿no? Como tampoco el dinero lo es todo, ¿no? Como tampoco el amor lo puede ser todo, ¿no? Como lo que sí puede ser todo es la muerte. Y quién sabe, porque tampoco sabemos qué es. Pero bueno, si les gustó John Keats, qué bueno, a mí también. Recomendado, búsquense poemas de él en internet, lo que se puedan encontrar. Incluso creo que la película de Bright Star o la estrella más brillante está en YouTube, creo que está en partes, no sé si está como en 10 partes de 15 minutos o algo así. Está en español, digo, también por si les pesa, les cansa leer subtítulos, no pasa nada. Entonces ahí está. Y bueno, creo que por tiempo estamos nada más para decirles que si hay libro de regalo como todas las semanas, el día de hoy estamos regalando esta novelota de el gran Luis Espota, una de sus tantas novelas y tantos libros, no es queja. Es esta obra llamada Retrato Hablado, y fíjense, se vendía tanto y se ha vendido tanto que en los 70s, 80s ya iba en su quinta edición, ¿no? Quinta edición, estamos hablando de que cada edición hacían tirajes de 100,000 copias o de 20,000 copias, ¿no? Y tú dices así como de, no mames, y el men ya iba en la quinta edición, ¿no? Y de su libro número 10 de 25, ¿no? Entonces, en su momento la gente sí leía más, ¿no? O le interesaban otras cosas, pues, ¿no? No estoy diciendo que la tecnología haya sido mala, ¿no? O que la humanidad sea cada vez más estúpida. Pero, pues, por ejemplo, Si es en aquel entonces hubo, no lo sé, pero este es un programa sobre literatura, arte y cultura, de alguna forma, en el cual regalamos libros todas las semanas, pues en este caso regalaremos esto que se llama Retrato Hablado, una novela de Luis Espota, y para ello, como en todos los programas, haremos una pregunta muy sencilla. Ahora, iba a preguntar algo así como de, si a usted le salieron tamales, díganos dónde va a llevar los tamales, de lo de la Candelaria. Pero creo que hay mucha gente que no paga lo de los tamales. Ahora, que si me preguntan en mi oficio de panadero, cuántos monitos les puse por rosca. La neta sí me manché. Y hubo roscas medianas en donde llevaban 4 monitos y les puse 16. Así que lo siento, men. Si fueron a comprar roscas, o sea, mucha gente ni siquiera. Entre que preguntan y ni jamás van a ir. La neta, qué bueno que preguntan y jamás van. O sea, porque pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, si alguien sabe que compraron roscas en donde yo trabajo, la neta sí me manché con los monitos. Pero así manchado, así de... O sea, yo me imaginaba este sketch en mi cabeza de que alguien compraba una rosca mediana con 16 monitos, ¿no? Y entonces alguien partía y todos se reían, ja, ja, ja, te salió un mono, ¿no? Entonces otro güey partía y ja, ja, ja, a ti también, ¿no? Entonces imagínate, ya van en el monito número 10 y es como de, ja, ja, ja, a ti también te salió un mono. Así como de, ya todos bien desesperados de, güey, ya no dejan de salir monos, güey, que en dónde compraste esto, ¿no? Acá. Pero si lo piensan también es muy interesante y chido, porque ajá, quizá a uno no le salga, y ahora, mientras más le salga es más barato cooperarse para los tamales y la tole, o sea, está planeado, o sea, sí me dio un chingo de risa mientras les decía, pero también estaba planeado, o sea, no es nomás por ojete de toma tu rosca mediana con 16 monitos o tu rosca chica con 8 que nomás llevaba uno, pero bueno, pues no nos tocó nada lo de la rosca. Ya nos tocarán algunas con pelos o no, no es cierto, pero vamos a regalar entonces el libro de regalo de esta semana, que es El Retrato Hablado de Luis Espota, y la pregunta es muy sencilla, muy sencilla. Como vamos en el programa número 197 y es el primer programa del año y estamos acercándonos al especial de 200 programas, díganos 5 autores con sus 5 respectivas obras, o sea, 5 autores y una obra de cada uno de esos autores. Díganos 5 autores y 5 obras, o sea, 5 libros que quieran que leamos aquí en el programa. O sea, recomiéndenos 5 autores y 5 obras. Pueden ser de los mismos autores o pueden ser obras distintas, pero mándenos su lista de 5 autores y 5 obras que nos recomiendan o que quisieran que nosotros leyéramos aquí en el programa, y ya. Con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. De hecho, es así como de, pueden tomar todos los libros que hemos regalado y así a lo largo de todos estos programas y recomendarlos. No pasa nada, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla para ganar ese libro de la semana, que es, recomiéndenos 5 autores y 5 obras que quieran que nosotros leamos aquí en el programa. Entonces, ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva, nos mandan ahí un mensaje, nos ponen una publicación, o nos pueden contactar también en la página de Instagram de A Sangre Viva y nos mandan ahí un mensaje, o también nos pueden etiquetar en una publicación o en una historia, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí mándenos su lista, su respuesta para ganarse el libro de regalo de esta semana. Y bueno, todavía mi nombre sigue siendo Irad González, quién sabe por qué. Esto se sigue llamando A Sangre Viva, que va en la transmisión número 197. Estén preparados para el especial de 200 programas que ocurre en 3 programas más. Y acá el señor Yair sigue en los controles. El señor Xbalanque afortunadamente sigue en los cafés. El señor Funk allá atendiendo a toda la banda. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Los dejaremos con una última canción. Esto que estaba escuchando el fin de semana y dije, wow, hay gente que por ahí, que por tener el cabello chino o cosas así, siente que tiene flow. No digas estupideces, men. Flow real es esta canción que se llama Sleeping in the Darkness de War. O sea, se llama la banda War. Y vamos a escuchar esto porque, wow. Entonces, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en RadioCartón.com el próximo lunes a las 7 de la tarde. Gracias. Buenas noches. Now my love has gained its fame, yeah. Slipping into darkness, yeah. When I heard my mother say, pay.